Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Lituania es una pequeña nación del norte europeo, ubicada junto al Mar Báltico, limita con Letonia, Bielorrusia, Polonia y Rusia. En 1918 declaró su independencia a causa de la Revolución Rusa producida un año antes, separándose así del Imperio Zarista ruso. Se adoptó el gobierno monárquico, pero en noviembre del mismo año se proclamó la República, pero casi inmediatamente entró en guerra con Polonia, que intentaba anexar su territorio. El saldo de la contienda fue la pérdida de una gran parte de su territorio, incluida la ciudad capital, Vilna. Con la firma del Pacto Ruso-Alemán en 1940, las tropas soviéticas ocuparon el país y ese mismo año se convierte en una república socialista. Durante la Segunda Guerra Mundial es ocupada por Alemania y al finalizar el conflicto pasó a formar parte de la Unión Soviética a pesar de una resistencia armada que se extendió hasta 1954. En 1990, Lituania declara su independencia en la llamada Revolución Cantada, que provocó una dura represión soviética, ocupándose militarmente la ciudad de Vilna, y tras el malogrado golpe de Estado en Moscú en 1991, la independencia del país obtuvo el reconocimiento internacional. Estimados amigos, hoy ingresaremos al pasado de la radiodifusión lituana. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. El año de 1918 marca el comienzo del primer periodo de independencia lituana del Imperio Zarista ruso. 8 años después, el 12 de junio de 1926, la primera emisora lituana salía al aire. Este transmisor de onda larga de baja potencia operaba en la frecuencia de 153 o 155 kilociclos desde el centro de la ciudad de Kaunas, hoy Vilnius, que en esa época estaba bajo la administración polaca. Esta emisora no tenía la capacidad de ofrecer una amplia cobertura y recién en 1937 se toma la decisión de construir un centro transmisor en la localidad de Sitkunai, al norte de Kaunas. Los trabajos de construcción comienzan en 1939 y antes de estar finalizados se encarga a la empresa británica Standard un emisor de onda media con una capacidad de 120 kilovatios. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el envío es detenido y el transmisor retenido en Inglaterra para ser instalado de manera definitiva en Brookmans Park. Elevada su potencia a 140 kilovatios y puesto en funcionamiento el 2 de marzo de 1941 como parte de la cadena que operaba en los 804 kilociclos del servicio europeo de la BBC, prestando servicios durante muchos años. Un dato interesante para saber es que entre 1935 y 1937 existió en la ciudad de Kaunas una pequeña empresa denominada Karadi, que se dedicaba a la fabricación de receptores, ensamblando partes y componentes fabricados en otros países europeos, como la empresa inglesa Marconi, por ejemplo. El vacío edificio, construido en Sitkunai, sobrevivió a la guerra casi sin daños y fue empleado por el ejército alemán durante la ocupación del país entre 1941 y 1944. Finalizada la guerra, cuando Lituania fue incorporada a la Unión Soviética, fue convertido en una escuela primaria. Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, hacia finales de los años 40, la República Socialista de Lituania aún presentaba una pésima cobertura radial de su territorio y las autoridades soviéticas decidieron continuar con los trabajos de construcción iniciados en la planta transmisora de Sitkunai y convirtieron el sitio en un importante centro emisor de onda corta y media. Entre 1951 y 1952 son trasladados a Sitkunai, a manera de reparación de guerra, 2 transmisores de 50 kilovatios de marca Olimpia, fabricados por la Telefunken antes de la Segunda Guerra Mundial y que se encontraban en una planta utilitaria de Alemania Oriental. Los transmisores recibieron los prefijos soviéticos de RB-179 y RB-180 y junto a ellos se erigieron varias antenas de cortina orientadas hacia el norte y el sur. Junto a estos también se instaló un transmisor de onda media de 150 kilovatios que operó en la frecuencia de 665 kilociclos. La planta de Sid Kunay tuvo como primer tarea la de retransmitir el quinto programa de Radio Moscú en dirección al Lejano Oriente, así como algunos servicios africanos. El intenso uso diario de estos viejos transmisores provocaron serias deficiencias en los equipos y a mediados de 1976, identificado como RB-179, es sacado de servicio y sus partes empleadas para reparar el restante. Este transmisor sobreviviente fue transferido a las emisiones de Radio Lituania con programas en dirección a la región central de la Unión Soviética. Entre 1977 y 1978, su orientación fue cambiada hacia Europa Central, empleando las frecuencias de 6.100 y 9.710 kilociclos. Las retransmisiones de Radio Moscú se vieron discontinuadas debido a la baja potencia del transmisor, pero aún así las autoridades soviéticas siempre trataron de ocultar la exacta ubicación del emisor, y aún en los años 90 se seguía afirmando que estas emisiones se originaban en las cercanías de Leningrado. Artimiausios laidos per Lietuvos Radio, pirmąją programą. Svarbiausios naujienos iš Lietuvos ir pasaulio, orų prognozė, žinių laidoje 12 valandą. Įvairiausia muzika, muzikinė informacija ir muzikos įžymybės laidoje Muzikinis vidudienis 12.10. Lietuvos diena. Išsamiausia informacinė laida su šios dienos naujienomis iš Lietuvos ir pasaulio nuo 13 iki 16 valandos. Visa tai per jūsų Lietuvos radijo pirmąją programą. Вильнюсе 16:30. Вы слушаете первую программу литовского радио в студии Ольга Угрюмова и Олег Ерофеев. Здравствуйте. Добрый день. En 1991, en el curso de la lucha de los estados bálticos para la independencia de la Unión Soviética, la planta de Sid Kunay estuvo entre las plantas transmisoras del Báltico ocupadas por varios meses por el ejército soviético. Este fue uno de los momentos más trágicos en la historia lituana, cuando 30 civiles murieron tratando de defender las torres de emisión de la televisión lituana en Vilnius de las tropas especiales soviéticas el día 13 de enero de 1991. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Unos meses después, Lituania triunfa en la lucha y es reconocido nuevamente como un estado soberano. Se inicia así la reconstrucción de la economía del país, que significó un tiempo difícil para la radio lituana. Las transmisiones domésticas desde Sid Kunay fueron severamente recortadas y las transmisiones de onda corta solo eran realizadas por unas pocas horas al día debido a los altos costos de la energía eléctrica, casi siempre retransmitiendo el servicio exterior de Radio Vilnius en los idiomas lituano e inglés. This is Radio Vilnius, Lithuania. Radio Vilnius is part of the Lithuanian radio and television network. Hello, and a very warm welcome to you from Vilnius. Kalba Vilnius. Sveiki, malonūs klausytojai, čia Juozas Kavolis. Girdite Vilniaus radiją užsieniui. Debido a la falta de una potente estación transmisora de onda corta, la radio lituana estaba imposibilitada de llegar a su audiencia en Norteamérica para trasladar la realidad del país. Las transmisiones de Radio Vilnius hacia el continente americano se habían realizado por muchos años desde potentes transmisores en Vilskaya, cerca de Krasnodar, en el sur de Rusia, y luego llevadas a la planta de telecom alemana en Jülich a mediados de 1990. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En 1996, el nuevo ministro de Comunicaciones de Lituania, Rimantas Plekis, decide iniciar la reconstrucción de la planta de onda corta en Sitkunai. La Radio Nacional Lituana, el más importante usuario de los transmisores de Sitkunai, poseía una importante audiencia de lituanos en el exterior y consideraba de vital importancia poder mantener esa línea de contacto activa. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, muchos lituanos emigraron hacia los países de Occidente, como Alemania y Estados Unidos, entre ellos el que luego sería presidente del país, Valdas Adamkus. El Parlamento lituano aprueba los fondos para construir la planta de Sitkunai y cuatro empresas extranjeras se presentan a la licitación para suministrar los equipos, ganando la misma la empresa Continental Electronics de los Estados Unidos. En las primeras semanas de 1999, arriba a Lituania el transmisor y luego de algunas emisiones de prueba, Radio Vilnius regresa al aire con emisiones regulares el 1 de abril de 1999, con programas en dirección a Europa Occidental. Radio Vilnius from Lithuania. This is Radio Vilnius from Lithuania. This is Radio Vilnius, Lithuania. Radio Vilnius is part of the Lithuanian radio and television network. The following half-hour program is in Lithuanian. Sveiki, gerbiami klausytojai. Čia Zenonas Gipiškis. Girdite Vilniaus radiją užsieniui. This is Radio Vilnius, Lithuania. Radio Vilnius is part of the Lithuanian radio and television network. Welcome to this Monday program of Radio Vilnius, presented by Jolanta Augustaitė and me, Vladas Dobilas. On the program today, our first report is about the quality of Lithuanian roads and about priorities in their maintenance. El 7 de mayo también comienzan las orientadas hacia Rusia, pero luego de un año estas se hacen irregulares, debido a que se empleaba el viejo transmisor de 50 kilovatios de marca Telefunken, pero con una potencia mucho más reducida. En el año 2000 es erigida una nueva antena en dirección a Norteamérica y estos programas comienzan a realizarse desde Sitkunay, abandonando las retransmisiones desde Jülich. historiasderadio@hotmail.com. Emisor de 100 kilovatios y el viejo Telefunken de 50 kilovatios son puestos a disposición de las emisoras privadas, y es así que una emisora religiosa alquiló tiempo de aire por varios años para sus transmisiones dominicales en la frecuencia de 9.710 kilociclos. Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 19 valandų. En la actualidad, la planta emisora de Sitkunay, ubicada a 20 kilómetros al norte de Kaunas, la segunda ciudad en importancia del país y reactivada en abril de 1999, no solo alberga estos dos emisores de onda corta, también a varios de onda media de alta potencia para los servicios domésticos de la radio lituana. Kasdienybės kultūra 11 valandą 3 minutės programoje klasika. Interesante es también la historia de una emisora no lituana, pero que empleaba un transmisor en la planta de Sitkunay. Radio Baltic Waves salió al aire el 1 de enero del año 2000, después de un intento anterior en el que la licencia para operar fue rechazada. La emisora transmitía programas de carácter político en dirección a Bielorrusia, y eso fue motivo de enormes controversias. Empleaba la frecuencia de 612 kilociclos con 100 kilovatios de potencia, incluso retransmitiendo programas de emisoras como Radio Free Europe, Radio Liberty y Radio Polonia, entre otras. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Bien amigos, la próxima semana José Elías Díaz les anunciará que Historias de Radio vuelve con un nuevo relato sobre la radiodifusión internacional. Soy Daniel Camporini y fue un placer poder acompañarlos. Hasta la semana próxima. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.